Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2-2. Hello, hello, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro tercer programa de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises. Estáis escuchando Vértigo Radio a las 8 y 3 minutos en directo, nos estáis escuchando a través de 105.7 de la FM o bien a través de internet. Hemos puesto un enlace para que podáis descubrir las diversas formas para poder seguir el programa en directo. Ya que no pueda, pues un saludo para el podcast, para la gente que nos escucha en diferido. Y nada, dar la bienvenida pues a los compañeros del programa. Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Oscar, que lo tenemos semana sí, semana no, ¿no? Tornando con Carlos Miralles, perdón, con Leo Catalán. Y bueno, hoy pues tendremos en el como contenidos en el programa Inmed Get Loud con un grupo que está repleto de asesinos. Y como nos anticipaba Oscar en el Twitter, y luego tendremos a nuestros compañeros de U2 Chile en el lado oscuro de U2, la agenda y las noticias, como viene siendo habitual en el programa, y nos despediremos con una recomendación para este fin de semana, aunque el que no tenga entrada no sé si podrá conseguirla. Yo supongo que sí, alguna de última hora habrá. Seguro que muchos de vosotros vais a estar es el sábado, ¿no? Sábado. En el Calderón, ¿no? ¿O no? Palacio de Deportes. En Palacio de Deportes, no decimos nada más. Al final del programa lo comentaremos. Desvelaremos secretos. Y nada, pues comenzamos ya con las noticias. Como bien me recuerda el amigo Carlos, tenemos un concurso en marcha en el Facebook de U2 Vértigo Radio, que os recordamos la pregunta. Va a durar todo este mes de septiembre, digo yo, de octubre, que era cuántos programas llevamos de Vértigo Radio, que son una barbaridad. Algunos se acercan, otros no. Otros se pasan. 8.900. Ay, perdón, 8, otros convierten los miles en... los millones en miles de millones. Ya es que con tantas cifras ya te mareas, ¿no? Ahora lo comentaremos lo del tema de Dan Clinton, pero es alucinante. Tantas cifras que... El tema de la pasta, que bien la saben manejar esta gente. O sea, tú imagínate una persona normal, lo que hablaba antes con Carlos, y ahora iremos a ello, que gana de repente 1 o 2 millones de euros. Se puede retirar. ya no trabaja el resto de su vida. Y esta gente vende sus apartamentos y gana pues 7 millones. Bueno, eso, ahora después, 8. Ahora después. O sea, es increíble. Volvemos, estábamos hablando del tema del concurso. Y del que concurso, la gente puede pues eso, que la gente puede seguir participando en el Facebook de Dudos Vértigo Radio, en el grupo. Exacto, hay que aclarar que en el Facebook estamos en dos sitios. Sí. Hay un grupo que es de un grupo de seguidores de Dudos Vértigo Radio. Entráis en Facebook, buscáis Dudos Vértigo Radio y hay un grupo, ¿vale? Donde hay mil y pico personas que siguen al grupo. Y luego está la página de Facebook de Dudos Valencia. Son dos cosas independientes que no están interrelacionadas entre sí, o sea, que puedes estar en una o en otra o estar en las dos en al mismo tiempo. Por supuesto. Claro. Entonces, pues bueno, ahí más o menos en ambas vamos informando de todo, pero bueno. Y luego, pues Twitter, otra forma de conectar con nosotros, que es U2 Valencia. Y luego, si queréis, aprovechamos y recordar los twitters de cada uno de vosotros para la gente que os quiera seguir. O Carlitos, ¿tu Twitter cuál es? @ U2 Bonopol. También luego tenemos a Óscar. @ OscarFlyU2. Nunca te han dicho, ¿qué número de teléfono tienes? Y dice, ay, como nunca me he llamado, pues no me lo sé. Sí. ¿Qué tengo? ¿Rauletu2? Rauletu2. Rauletu2. Nunca me escribo a mí mismo. Y yo soy Javi Barabi. Todo con V. Y bueno, de todas formas, en la página web, en Valencia, tenéis ahí los enlaces a los twitters. Eso. Pero bueno, en la página nueva que estamos ahí maquinando, va a estar muy guapa, por cierto, perdona. Va a estar muy muy bien enlazada con las redes sociales y yo creo que vamos a sorprender. Todavía no hay fecha prevista del lanzamiento, pero dentro de muy poquito. Yo creo que vamos, antes que el nuevo disco de Dodo, seguro. Lo tenemos claro. En fin. No, en serio. Los rumores que hablaban de, pues eso, de disco próximo año, gira 2014. En recintos... No, se comentaba la noticia de en Estados Unidos arenas, o sea, pabellones, y en Europa estadios. Bueno, ha sido la revista Rolling Stones en un artículo de qué 13 conciertos te gustaría ver en 2013. Entonces, uno de esos 13 conciertos sería de U2, porque claro, esto es un deseo más que una realidad. Tampoco creo que tengan información como para poderlo afirmar. Y comenta eso, que sería en 2013 y que sería en arenas. Entiendo que para Estados Unidos y, ¿por qué no?, para Europa. Yo creo que U2 quiere volver a eso. Bueno, en los últimos conciertos, en encuentros con fans, lo comentaba. Y bueno, primero vamos a esperar a que anuncien el nuevo disco y luego ya pues veremos dónde tocan. Sí, bueno, de todos modos, lo de arenas también es fácil de decir, porque la gira Vértigo comenzó en Estados Unidos en arenas y luego aquí en Europa fue en estadios. O sea que es fácil de decir que fue. Pero podría por ser la, así. También por la temperatura. En Estados Unidos, yo me acuerdo ver en Boston en diciembre de 2005, claro, no puedes estar en un estadio, te congelas. Bueno, o sea, igual, estaba nevando también, fuera. También han tocado en el... Sí, pero en Europa tocan en verano. Y ya, pero no sabemos cuándo va a empezar la gira. Estamos hablando de suposiciones y podríamos estar aquí hablando... Que tarden un poquito, así ahorramos dinero para poder ir a unos cuantos conciertos, ¿verdad, Carlos? Complicado va a estar, sí, sobre todo ir a Dublín, por lo menos. Con la prima de riesgo como la tenemos, que ha bajado. Ha bajado, nada. Y hablando de política, muy bien, Javi, ahí enlazando como toca... La gran noticia, Bono ha terminado, parece ser, su gira política semanal. Digo semanal porque ya veremos a ver si le vuelve. Y si os parece, pues vamos a ver un poquito, muy rápido, qué ha hecho. Pues el lunes pasado. Bueno, ¿qué nombre le ponemos a la gira de Bono? Buscando el compromiso de la Unión Europea. Ojo, muy largo, tienes algo más comercial. Suelta la pasta. Suelta la ¿Cómo pasta? Era la película de... Suelta la pasta Tour 2012. Sí. Enséñame la pasta, era la peli de Tom Cruise. Show me the money, enséñame, ¿no?, la pasta. Pues, sí, pues como decía, el lunes estuvo en Berlín, recordando un poco lo que ya comentaba la semana pasada. El lunes Berlín, el martes en Bruselas, el miércoles estuvo en París y el jueves en Londres, donde se reunió con el viceprimer ministro inglés, Nick Clegg, y le regaló un iPod. Con una... Uno de estos chiquitines, ¿no? iPod Shuffle, sí. Con una frase que decía Nick, nuestro álbum de duetos, bueno, a saber qué habría allí. El nuevo disco. Nada, estaría vacío para si fuera Diez, seguro que se equivoque y le regala el disco, pero bueno. Hay que mencionar pues que el martes, cuando estuvo en Bruselas, Bono se reunió con un eurodiputado español, Ricardo Cortés, el cual pues le garantizó a Bono que el Parlamento Europeo mantendrá su lucha para que la Unión Europea continúe con su compromiso de cooperar con el desarrollo. sea, que gracias al desarrollo ese, ya lo mencionamos, pues al desarrollo de la Unión Europea, 31 millones de personas, 31 millones tienen acceso a agua potable, 9 millones de personas instalaciones sanitarias, 5 millones de niños han sido vacunados, 9 millones de nuevos alumnos. Entonces, hablamos muchas veces de dinero y no sabemos exactamente dónde va ese dinero. Pues ahí está, 31 millones de personas tienen acceso a agua potable. Sí, sí, algo tan fácil como abrir el grifo. Entonces, luego también agradecía a Bono, ¿no? También el todo el tema del compromiso por... Sí, dice, Bono nos ha demostrado que la fama no está reñida con la lucha por un mundo más justo. O sea, es un tipo de primera comprometido con la erradicación de la pobreza. O sea, le tiró piropos a Bono. Sí, porque ya comentamos que aquí en España alguno le pegó alguna pedrada a Bono por estar haciendo estas gestiones. Pero bueno. Y bueno, después de recaudar, pues llegaba el fin de semana. Bueno, tampoco diga recaudar, porque no es dinero para él. O sea, estamos presionar para que las ayudas sigan llegando a los sitios donde toca, más que recaudar. Porque luego vendrán los detractores de Bono diciendo que en lugar de pedir dinero que lo suelte él, que también lo suelta, pero eterno debate, va a ser tonto, Javi. Y va a dar todo lo que tiene. Eterno debate. Y bueno se puede hacer, lo haríamos usando para entonces. Mí la noticia de la semana, sin duda, que apareció Adam Clayton. Sí, exacto, en Londres también, porque Larry ya sabemos que no existe, que es un robot que activan cuando hay conciertos. Pero bueno, ¿y por qué lo decimos? Porque el viernes, después de terminar su mini gira política, pues el viernes se fueron de musical, al estreno, a la premiere en Londres, en el O2 de Michael Jackson, el inmortal. Aparecieron del circo, allí. Del Circo del Sol. El Circo del Sol, sí. Aparecieron ahí Bono, Adam, The Edge, la mujer de The Edge, y Gavin Friday. Estuvieron allí para disfrutar de... del estreno, del musical. Del musical. Y la verdad es que debe ser una pasada. No sé, aquí a España no sé si va a llegar el musical, pero sí que va a ser una gira europea, ¿no? O sea, no va a ser en un sitio solamente donde se haga el musical. Desde luego, si viene a España, yo creo que es de obligada asistencia, ¿no? El poder ver ese espectáculo, ¿no? Del Circo del Sol. Y bueno, seguramente pues estarían invitados por el dueño del Circo del Sol. Recordemos que pasó la semana de Ibiza con él. Y bueno, pues sabe si en un futuro, pues, también se especula por ahí que en un futuro pues el Circo del Sol llega a hacer un musical sobre U2, sobre la historia de U2. Estaría súper chulo. Pero bueno, yo creo que, teniendo en cuenta que todavía están en activo, pues esto no se va a producir. Tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. En fin, que no lo tengan que hacer hasta dentro de muchos, muchos años. Oye, enlazando con lo de los musicales, pues ha aparecido una noticia, rumor, o sea, porque no hay nada lógicamente oficial, que habla de que Bono el viernes, antes de ir a ver el musical, pues estuvo en el Palladium de Londres, que es un teatro. Hay fotos que confirman que estuvo ahí, que salía. Entonces, pues han surgido los rumores como que... Sí, hay una página web dedicada al tema de los teatros que, bueno, pues le pillaron allí saliendo del teatro. Y bueno, viendo un poco la programación de ese teatro y que también hay noticias de que quieren estrenar el musical de Spider-Man en Europa, pues especulaban como que Spider-Man podría estrenarse en verano del 2013 y podría ser ahí en el Palladium de Londres. Mm. Una buena ocasión para toda la gente que no ha podido viajar a Nueva York, pues que tenga algo más cerca, ¿no? Para ver ese mega musical. Y bueno, si la semana pasada Bono había colaborado en un dueto, pues le ha cogido el gusto. Y esta semana pues también tengo que hablar de una colaboración de Bono en un dueto con el rapero Canaan, que os sonará porque ha tenido varios encuentros con Bono en el 2011. Pues recordar que fue, incluso estuvo en el 360 en Minneapolis, subió a cantar Stand By Me junto con U2. Y luego ha tenido varias reuniones con Bono. Sí, por temas sociales, ¿no? También. Y Bono pues le devolvió la participación en octubre del año 2011 interpretando la canción, esta canción que aparece en el disco de Canaan, que se llama Country, God or the Girl. Que sale ahora, es un disco nuevo, y lo que vamos a escuchar ahora es la versión de estudio, la que sale en el disco. Hay colaboraciones, entre ellas el rapero Nas, will.i.am, Keith Richards, Nelly Furtado, o sea, hay colaboraciones importantes. Se pondrá a la venta el 1 de mayo. Y bueno, pues Bono participa con la canción que interpretó, devolviéndole el favor que había hecho Canaan, interviniendo al 360 en octubre del 2011 en el concierto del décimo aniversario de la Fundación Clinton. Cantaron una canción que se llama Bulletproof Pride, que si os parece pues podemos escuchar. Vamos a escuchar la versión de estudio. De estudio. Exacto, la que va a salir en el nuevo disco de Canaan. A ver qué tal. Ooh, There comes a point when patience can't take all these abuses. Now my reserves are empty, I'm feeling kinda low. Cause when do you fight for someone? And when do you let them go? The other day I thought I saw you on a magazine. Your stubborn nose pretending to belong to the machine. I've been waiting for you to come to your senses. Holding up your heavy heart down there in the trenches. You don't have to carry that weight all by yourself. Leaving you the mercenary could use a little help. You got your gun. The other day I thought I saw you on a magazine. Your stubborn nose pretending to belong to the machine. I've been waiting for you to come to your senses. Open up your heavy heart down there in the trenches. You don't have to carry that weight all by yourself. Even you, the mercenary, could use a little help. You got your gun, your bullet is fine. You never run, but you sure know how to hide. Teníamos el nuevo dueto de Bono con Canaan. Hay gente en el Facebook que ha opinado y bueno, Plácido López decía que era una castaña. Cada uno, hombre. Su estilo. ¿Vuestra opinión de la versión? Bueno, escuchar y... Bueno, hay que meterse en la piel de que es el disco de un rapero, ¿no? Claro. Tendrá su público. Y bueno, aquí, bueno, claro, no van a hacer una canción rock de estilo U2. Obvio. Obviamente dentro de todos los duetos que ha hecho Bono, pues hay muchos similares de este tipo, ¿no? Que no es del palo habitual. No creo que sea de los... De los que peores, pasan en la historia, ¿no? Bueno, pero tampoco de los peores, desde luego. No. Pues ahí lo teníamos y bueno... Ha colaborado muchísimas veces Bono con mucha gente, entonces, bueno, hay momentos que se quedan. no sé, tipo Frank Sinatra, cosas así, pero hay cosas pues que pienso que... Si no se te queda el de Frank Sinatra, te lanzo el boli. Ya, ya me entiendes. Hombre, claro, lo que estamos hablando, lo bueno son... ¿Entiendes? Que hay actuaciones con colaboraciones, sí, duetos, claro, que dices, uff, yo creo es que... Ya, pero bueno, es lógico, que decir, no van a ser todos los duetos con los números el uno. One de Mary J. Blige, pues... Me bueno, escocía pues, un poquito, pero bueno, cada vez que lo escuchaba. Bueno, sí, pues, como me escuece. De todas formas, esto es cuestión de gustos, ¿eh? También te lo digo, lo de los duetos. Sí, sí. Hombre, está claro, y sobre todo si han hecho la canción para Bono, que no es el caso, con lo cual, al fin y al cabo, está colaborando. Bueno, tengo una noticia. Bono seguramente está cabreado. ¿Te acabas de enterar ahora o...? Sí. Joder, me acaba de llamar al móvil, me acaba de enviar Bono un WhatsApp cabreado. Y está cabreado. Estás está cabreado online, con su bajista. Estás online. Con Adam Clayton. ¿Y por qué? A ver... Muy fácil, mira, en el año 2003 Bono compró un apartamento en El Dorado. El Dorado está en Nueva York, es un edificio de viviendas, ¿vale? Que está en... Sí, ahí tenía un trastero, creo. Central Park, sí. Le costó... mira, le costó poquito, 3,4 millones de dólares, año 2003, ¿vale? Antes del... 3 años después se aburría de ese piso y dijo, lo voy a poner en venta, lo puso en venta en 6 millones. Dije, voy a... ya que me ha costado 3, pues lo vendo por 6, ¿no? Está ahí durmiendo yo, pues esto tiene... El problema es que le pilló la crisis 2006, no vendía y al final en 2008 lo vendió por 5. O sea, ganó 2. Tampoco está mal, ¿no? Entonces, claro, 2 millones para un miembro U2, 2 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que llega Adam Clayton, que es más listo. Y su apartamento en el mismo sitio que le había costado 1 millón de dólares lo ha vendido por 8. Ah, amigo. Entonces ha llamado a Bono y le ha dicho, a ver si aprendes a hacer negocios, tío. Entonces, claro. El cabreo de Bono es... Hay que decir no que Bono... No es culpa de Adam. El ganar 2 millones no le preocupa porque tal cual vendió su apartamento por 5, se compró uno en San Remo, que es otro bloque de edificio al lado. Ajá. Por 14 millones de dólares. Con lo cual, pues ya estamos. Y se lo compró a Steve Jobs, que era un ático, que lo había maqueado, que te cagas, maqueado. O sea, espera, traduce que muchos que nos oyen por ahí. ¿El qué? En Sudamérica a veces no nos entienden. No, bueno. Pues, lo había adornado, o sea, estaba bonito. Lo había decorado, vamos. Decorado. Sí, bueno, lo había puesto ahí, pues por todos los lados, estaba el pisito a... La manzana mordida por todos pero los no, lados. Pero no lo llegó a utilizar Steve ¿no? Jobs, ¿no? Ah, ¿no? El ático. Y luego encima, ¿sabéis lo que pasó, no? Que no. Las chimeneas, el humo de las chimeneas de los pisos de abajo, se le metían en el ático a Bono, llegó incluso a poner una queja en la comunidad. Ya ves. Tú imagínate, Bono, en una reunión en la comunidad. Sí. Aquí no hay quien viva o la que se avecina, ¿no? Videoconferencia, ¿no? Con el recio ahí discutiendo. Bueno, en fin. Después de las ganancias y las inversiones, aquí es donde se gasta de la pasta. De todos modos, o sea... por curiosidad, el otro día leía yo un listado de los músicos más ricos, ¿no? Sí. De los 100 músicos más ricos. Y entre ellos, pues, salían los 100 baterías más ricos del planeta. Y bueno, pues nuestro Larry Mullen estaba, no sé, entre el 10 y el 20, ¿sí? Con 150 millones de euros de... Tú imagínate, y ya terminó. Sí. Y en la lista de cantantes... Y saber dónde los tiene, ¿no? En la lista de cantantes, ¿dónde? Debajo del colchón. Seguro, porque vamos, lo agarrado que no es... Vamos, es que no se le conoce, vamos, no sabemos ni el coche que tiene. Nada, un Mercedes de segunda mano, seguro. Y en la lista de cantantes más ricos no estaba Bono el primero, pero sí que estaba de los 10 primeros. Y decían, no sé si es fidedigno o no, como lo habrán sacado, obviamente, una cifra que es bastante elocuente: 600 millones de euros. Es decir, y Larry, la cuarta parte. De patrimonio. Larry, la cuarta parte. Ojo, es la diferencia. Adam Clayton compró. Yo creo que se quedan cortos, con 600. Permitidme, en el año 1990, que casi estaban, como dice, empezando un poco, como dice, 1 millón de dólares. Dos apartamentos. Hombre, ahí ya tenían el Joshua, ahí ya se fueron. Tú imagínate si en esa época se pueden gastar 1 millón de dólares, ahora que han terminado la gira más demasiado, o sea, pueden tener... Estos programas de ahora no valen para nada, ¿eh? Nos pasamos todos los programas hablando de pasta. Sí. Pero lo vemos pasar, bueno, los billetes, es curioso, ¿eh? Sí, lo vemos pasar, aquí, aquí no se queda nada. Como los chinos. Qué ganas ya de nuevo disco y de empezar a hablar... Y termino ya felicitando, y permitirme que felicite a María José... de Alcira, que hoy es su cumpleaños, nos está escuchando. Hombre, felicidades. Y dice que no somos capaces de felicitarla, pues no, queda. Ya está online. Por su X cumpleaños. Bueno, también te voy a decir que hay otros oyentes que cuando cumplen años se vienen aquí y nos traen unos pastelitos. No quiero decir nada. Dicho queda, ya. Bueno, felicitada. Nada, un queda y nos vemos pronto. A ver si nos vemos el 17 de noviembre. Y las noticias terminadas. Ahora ya, turno de la agenda. Bonopol. Vamos para allá. Let me in the sound, let me in the sound, let me in the sound. Bueno, vamos con la agenda de tributos y eventos U2. Empezamos la agenda con los tributos U2 que habrá en Italia. La banda Kindergarten YouTube Tribute en formato acústico, mañana jueves día 17 de octubre, en la sala Crossroad. Mañana live, es a 18. 17, 18, 18, correcto. En la sala Crossroad Light Club de Roma, tributo a partir de las 10 de la noche. El mismo grupo, viernes, en la sala Tartaruga Life Club en Roma, la entrada será gratuita y dará comienzo a las 10 de la noche. Otra banda italiana llamada Red Rocks U2 Tribute Band está en el sábado 20 de octubre a las 10 de la noche en Palermo con un tributo especial U2, el Joshua. Finalizamos la agenda con los tributos en España. La banda Please está en la sala Zacarías de la avenida Diagonal 447 de Barcelona. El viernes 19, con un especial Vertigo Tour, con el setlist de Vertigo Tour en Barcelona, recordarlo. Y comunicado es que el grupo Ultraviolet ha cancelado el tributo en acústico que tenían programado este viernes 19 en el pub William Wallace. Y también damos finalizado el repaso de la agenda, viajando con el tiempo y daros una fecha, o dos fechas concretamente. 20 de octubre de 1980 fue el lanzamiento del mercado del primer álbum de U2, os hablo del Boy, y coincide también al año siguiente con el álbum El October, que se publicó el 16 de octubre de 1981. O sea que esta semana tenemos aniversario, de discos duros. Y ya para recordaros y para dar finalizado a la agenda, recordaros que a partir de hoy, en un mes, correcto, ¿eh? Justo. De aquí a un mes. De ir sí, un mes, justo. Está el YouTube Zoo Orange TV Live from Valencia, a cargo de Spy Plane, en la sala Rock City de Almácera. Así es, el sábado 17 de noviembre ha organizado U2 Valencia pues un nuevo Zoo TV adaptado, que bueno, pues se ha buscado un nombre y al final se quedó con Zurange, que va a ser un poco la adaptación de lo que fue el año pasado la fiesta Zoo TV Actum Baby, pues con un nuevo vuelta giro de en tuerca. La rosa, una vuelta, uh-huh. Así es. Y bueno, la verdad es que estamos, tanto Spyplane como Five Pro como U2 Valencia, preparando novedades para que la gente que ya estuvo el año pasado y que reventó la sala porque se tuvo que poner hasta cartel de que no... De sold out. Y en Tarragona también, recuerda también Tarragona, estuvimos, repitieron también. Sí, sí, o sea, la gente que ha visto ya lo que es el espectáculo de Zoo TV, pues no vea otra vez lo mismo. Entonces, claro. Va a ser un reto, ¿no?, el poder superar lo que fue el año pasado. Pero ya puedo adelantar que hay cosas ya medio terminadas, ¿no?, de lo que va a ser el espectáculo del sábado. Y para los indecisos, Fiesta Barceló también incluida. Es decir, el que tenga dudas, Raúl ya tenía dudas de ir, ya lo tiene claro que sí. ¿Eh? Pero bueno, también va a haber whisky y Jameson. No hay agua. Y azafatas. El que quiera horchata, los amigos de Horchata Gourmet, que son colaboradores ahora del club de fans, pues muy bien. También el que quiera horchata, que la pida. O sea, eso, estamos aparte en Almácera, Alboraya, claro, en la zona de la horchata. Así que, bueno, pues un mes ya, de Spyplane, ¿para qué vamos a hablar? Tontería. Yo creo que ya está dicho, ¿no?, de las veces que hemos hablado de ellos y... Sí, porque además la semana pasada, bueno, cuando vine yo hace dos semanas, nos quedamos con las ganas de decirlo porque estuvimos en el ensayo Leo y yo, pudimos verlos un par de días antes. Y bueno, no os voy a decir ninguna canción, por supuesto, pero daba gusto el poder estar ahí con ellos, cerrar los ojos y escuchar la música. Da igual, da gusto igual. Cuando se levanta Larry y empieza a cantar y todo eso. Y Adam también hace el solo ahí. ¡Buah! ¡Buah! Va a ser. Aquí creo que ya les he metido un compromiso. No creo que Tony se sabe. Pero bueno, es broma. Nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor es una sorpresa. Están muy ilusionados ellos, por supuesto, porque mandamos para ellos. A Spyplane. Si para nosotros es un reto organizarlo, para ellos tocarlo, no cabe duda que es más, porque ellos se juegan su propio caché, desde luego. Claro. Y por supuesto van a haber novedades, o sea que no se va a quedar en el simple Zoo TV de... Así que nada, breve os diremos cómo conseguir las entradas, porque va a haber venta anticipada para que no haya problemas luego la gente que quiera ir al concierto. Valdrá 8 euros la entrada anticipada y 10 en taquilla, ¿vale? Y nada, eso ha sido un poco el repaso de la fiesta y de la agenda, y vamos con In Make It Loud. Up our passion. Bueno, hoy comenzamos en Miguel Lau, que están aquí todos bailando con la intro. Me mola, me gusta. Bueno, pues lo de asesinos, obviamente, está claro, ¿no? ¿Por quién iba? Raúl, bueno, ¿tienes claro? Los toreros muertos. Deja de mirar las manzanas podridas. Toreros muertos, muy bueno. The Killers. Ahí está, por supuesto. Por supuesto. Que como, bueno, no sé si lo recordaréis, pero fueron teloneros de U2, por supuesto, y por supuesto uno de los grupos de más prestigio actualmente del rock mundial, desde luego. Bueno, a finales del 2002, Brandon Flowers, que es el fantástico cantante de la banda, había sido descartado de su grupo anterior porque, bueno, no se quería trasladar a Los Ángeles. Y entonces, pues bueno, conmocionado o destrozado por esa noticia, pues bueno, se quedó con las ganas de más rock and roll. Y sin ir más lejos, después de ver un concierto de Oasis, pues dijo que quería conseguir un grupo y así lo hizo, ¿no? Vio un anuncio en el, bueno, pues un tablón de anuncios para formar un grupo y, bueno, al igual que nuestros irlandeses. Entonces contactó Brandon, llegó allí al local de ensayo con su teclado y empezaron a tocar la de Mr. Brightside, que, bueno, él mismo empezó a escribir los coros. Así se fue el porrazo y ya sacaron ese efectivamente, tema. Fue la primera canción que tocaron y, desde luego, además de ser la primera canción, es la única que han tocado en todos sus conciertos. O sea, es la única que siempre repiten. Bueno, como sabéis, The Killers son originarios de Estados Unidos, concretamente de Las Vegas, y lo forman Brandon Flowers a la voz, Dave a la guitarra, Mark al bajo y Rooney a la batería. Sacaron el nombre del grupo, The Killers, de un videoclip de New Order. Y bueno, después de conseguir entrar, que esto también tiene tela, pero bueno, no voy a enrollarme mucho, poder conseguir entrar en la Escuela de Música de la Universidad de Las Vegas, dice Rooney, que es el batería, que habían, bueno, pues allí tenían una cantidad extensísima, unos 2.000 pies cuadrados de equipo con pianos, baterías, platillos, y bueno, pues durante casi 2 meses tuvieron un fantástico equipo, Marshalls para tocar, para cantar, Deville para tocar, Bassman para los teclados, un bajo de estudio para Mark, y bueno, la verdad es que fue una auténtica gozada, ¿no? Dicen ellos que bueno, que por supuesto no hicieron mal uso de los instrumentos mientras los utilizaron, ya que son músicos muy respetuosos. Y de ahí salió la gran parte de su primer álbum, Hot Fuzz. Tuvieron muchos problemas durante los 3 primeros meses que duró la grabación, porque bueno, la banda fue tumbada por un terremoto en el que Rooney salió despedido de la batería, tuvieron que luchar contra el fuego para poder ir a grabar Change Your Mind, y bueno, casi mueren en un avión cuando viajaban porque tropezaron con una bolsa de aire y empezó a caer en picado el avión cuando volvían de Reino Unido. O sea, que imagínate, ¿sabes? Es en diciembre del 2003. O sea, que tela marinera. Y bueno, sin ir más lejos, pues nuestro amigo Bono lo invitó a Brandon Flowers al escenario durante la gira Vértigo, en su actuación en Las Vegas, por supuesto, que la verdad es que es un dueto brillante, la verdad es que es increíble, antes de tocar In a Little White. Y bueno, lo presentó diciendo que, bueno, que él mismo tenía problemas vocales y que necesitaba la ayuda del cantante más elegante del planeta, y presentó a Brandon Flowers, y la verdad es que la actuación es imprescindible, la tenéis que ver porque se marcan uno solo los dos cantando, que no tiene desperdicio. Bueno, Hot Fuzz alcanzó 6 discos de platino, haciendo una de las giras mundiales más asistidas, y por supuesto fueron cabeza de cartel en el Live Aid en 2005. Y bueno, incluso muchos grupos utilizaron su estribillo de I Got a Soldier, But Not a Soldier. O sea, ¿os acordáis, no?, de esa canción que es súper pegadiza? La pegaron, la introdujeron en sus propias canciones. El segundo disco de The Killers, que sería Sam's Town, está sacado con el sello Island Records en el 2006, y según Brandon Flowers, fue uno de los mejores álbumes de los últimos 20 años, en el que se puede destacar los singles de When Are You Young o Read My Mind. Y gracias a este disco, pues bueno, lo llegaron a interpretar prácticamente en Unplugged en los Abbey Road Studios y fueron cabeza de cartel de Glastonbury en 2007. Ahora bien, ¿sabéis cuál es su relación con Lou Reed? No. Ni idea, ¿no? Bueno, pues en noviembre del 2007 la banda lanzó un álbum recopilatorio que se llamaba Shaudas, que contenía caras B, rarezas y algún tema nuevo, que fue, por cierto, disco de platino en UK. Bueno, pues el primer sencillo, que es Tranquilizate, tuvo una colaboración con Lou Reed. Ah, que, vale. Además, un disco raro, ¿no? Porque efectivamente de rarezas y caras ves, y creo que contenía un par de temas nuevos y ya está. En Barcelona, el 21 de marzo del 2009, bueno, pues la promotora trasladó el concierto que tenía en la sala Ramataz al pabellón olímpico, porque bueno, pues porque habían vendido todas las entradas y necesitaban muchísimo más aforo, lógicamente, con lo cual demostraban el caché que ya estaban empezando a tener. A finales del 2008 vendría el Day and Age, que, bueno, partiendo de la base de que del productor, que no pintaba muy allá, que era Stuart Price, que les había hecho algunos remixes para sus primeros sencillos del Hot Fuzz, pues bueno, la verdad es que el disco era demasiado electrónico y sintetizado, olvidándose de su origen rockero. Pero bueno, sin ir más lejos está el single Human, que fue el primer single, y la verdad es que fue un auténtico exitazo. Prácticamente actuaron en todos los grandes festivales del verano, el Coachella, el Lollapalooza, en Hyde Park, en fin, en infinidades de conciertos. Y en noviembre del 2009 publicaron su primer DVD en directo, grabado en el Royal Albert Hall de Londres. En 2009, el 19 de febrero, Brandon Flowers, Chris Martin y Bono, junto a Gary Barlow, cantaron juntos el tema All These Things That Been Done, en la que ya fue un clásico de los Killers, y en el que se celebraban los 15 años del War Child, que era un buen momento para celebrarlo. Después de la gira de Day and Us, que duró hasta el 2010, la banda se tomó un descanso, que también fue cortado por la brusca muerte de la madre de Brandon. Con lo cual Brandon aprovechó para sacar su disco en solitario, llamado Flamingo, y bueno, eso ya fue a principios del 2011, en el que, bueno, pues decían que si la banda iba a desaparecer y tal, con lo cual lo desmintieron, diciendo que estaban planeando ya su cuarto álbum. Llevaban, bueno, 2003 se formaron, creo, 2000, o sea, sí. 7 años llevaban. En sí, 7 sí, años, sí, mira sí. Lo que han hecho. Tela, ¿eh? Sí, sí, sí, tela, imagínate, tela. O sea, la verdad es que fue increíble. Y bueno, sí, Brandon Flowers, aprovechando la gira que hizo en solitario cuando estuvo en Dublín, no desaprovechó la ocasión para que, bueno, en el concierto celebrado en The Academy, cogiera una banda irlandesa y a que no sabéis qué canción canto. If God will send his angels. ¿Cómo lo ves? Se atrevió, ¿eh? O sea, con un par el tío. Bueno, la verdad es que es no sé si fue casualidad o lo eligieron a conciencia la cover de Ultraviolet para el disco homenaje a Toon Baby, pero desde luego es una de las mejores. ¿Qué te parece a ti, Raúl? La de Aquiles es muy buena. Es muy buena, desde luego. Sí, sí. Y bueno, sin ir más lejos, han actuado aquí el 15 de septiembre del 2012, este año, en el Decode Festival, ante 20.000 personas. Uh-huh. O sea, que vamos, y triunfando, por supuesto. La verdad es que, a pesar de los triunfos, pues han tenido una tragedia a finales de este mes de abril, cuando su saxofonista Tony Marth, pues bueno, que había tocado los dos sus últimos álbumes y los acompañaba de gira, falleció. Falleció de golpe y, bueno, pues la verdad es que se quedaron bastante, bastante, lógicamente. ¿Se suicidó? O sea, hubo rumores, ¿no? De que había... Sí, hubo rumores de que se había suicidado, se ve que tenía una depresión, pero era muy joven, de 30 y pocos años. O sea que, bueno, ellos también, realmente están 35, no llegan a los 35, son, vamos, más jóvenes que yo, desde luego. O sea que, vamos, la verdad es que lo pasaron muy mal, porque dicen, era un loco cabrón, y lo digo en el buen sentido, pero, bueno, siempre estaba bromeando con esas cosas, y al final teníamos canciones que queríamos que hubiera grabado con nosotros y nos quedamos con las ganas, y no pudo ser. Y bueno, ya el último álbum que han sacado, el Battleborn, salió a la venta el 17 de septiembre de este mismo año, el 2012, y como productores pues probaron hasta Steven Lloyd White, Daniel Lanois, entre otros, y al final Brandon comentaba, dice, empezamos a trabajar en el disco antes de apretar el gatillo y saber exactamente lo que queríamos, ¿no? Y bueno, a pesar de ello, pues bueno, suena, gracias a Dios, suena a rock de los que hacían al principio. Ellos mismos dicen, cuando estamos juntos escribimos canciones de forma muy particular. Y bueno, destacar de este mismo disco, pues Hair of a Girl, Fresh a Bone, Carry Me Home, y por supuesto su primer single Runaways, que es un auténtico rock de estadio, estrenada en Santa Bárbara, en California, en el 2009, y que tiene una pequeña historia curiosa, que es que después de haberla presentado, se quedaron un poco frustrados por la apatía de la gente en la canción, aunque no le gustó mucho, desde luego. Entonces, esa misma noche, mientras volvían en el bus, pensaron en cambiar la melodía, ¿no? En trabajarla de nuevo, y al final dijeron que le den por el culo al concierto. Esta canción es genial. O sea, que así de claro, y la dejaron tal cual. Y la música muchas veces hay que escucharla. Pues la primera impresión muchas veces no... Yo no, por eso no me fío yo de la primera impresión, ¿eh? Hay que escucharla. Has comentado la canción de Bono, la colaboración, pero a mí no me gusta dar mi opinión después de una primera canción, solamente de escucharla una vez. Y bueno, ya, pues esta era el sueño de The Killers. Y bueno, como último apunte, comentaros que fueron con teloneros de U2, por supuesto, en la 2005, en el 29 de junio en Cardiff, con Star Sailors, el 5 de julio en Polonia y el 13 de julio en Ámsterdam con los Kaiser Chiefs también. Uh-huh. Bueno, y ahora os dejamos con Johnny Was a Friend of Mine, del primer álbum Hot Fuzz. We'll be right back. Bueno, ayer teníamos la canción elegida de The Killers. ¿Por qué has cogido esa? Pues, hombre, porque es una de las que más me gusta, desde luego. La verdad es que tiene muchas canciones muy buenas. Sí, The Killers. Este disco, Hot Fuzz, tiene un montón de temazos. Este día, de todos esos singles, desde luego. La verdad es que era complicado, ¿eh?, el poder elegir una canción. Pero bueno. Raúl, un pequeño repaso por las redes sociales que se cuentan por ahí. Pues están animaditas, ¿sabes? Porque en Vértigo Radio, pues la gente incluso de... Nos mandan saludos desde Uruguay, Cristina, David Galeana, Barranco Ortiz, Juan Antonio Asunción, Leek, Paco Leiva, desde Chile, también nos está ahí escuchando. Uh-huh. Raúl Bono Houston, que soy yo contestando. Y luego Vicente Gil, JJ2 La Mancha. Mucha gente está ahí, tanto en U2 Valencia como en Vértigo Radio, opinando en directo. Bueno, también vamos a mandar mensajes para ir desde la sala de ensayos. ¿Ah, sí? Están ahí, dale que sí, te pego. Me han dicho una canción que no la quiero decir, pero vais a flipar. Te jode no decirla, Y saludamos ya a nuestro compañero de Vértigo Radio, que lo tenemos pues aquí al lado prácticamente. Y al ladito. En Santiago de Chile, a nuestro amigo Rodrigo Marferrer. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas noches allá. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bien, bien, aquí estamos. Javi me insistió tanto que lo llamara. Hombre, siempre te escuchamos en tu sección. Bueno, a ti y a Paco, daros la enhorabuena por estos primeros dos capítulos del Lado Oscuro 2, que bueno, pues la verdad es que está a nosotros personalmente, a mí me encanta. Sí, sí, es verdad. Estoy aprendiendo muchas cosas que aunque parezca mentira, sí. A pesar de tener el programa y estar viendo cosas de U2 constantemente, pues siempre hay cosas para aprender, ¿no? Sí, eso es importante. Bueno, uno nunca deja de aprender, sobre todo con la larga historia que tiene YouTube. Así es. Muy bien. Bueno, para esta semana hacemos un repaso de lo que habéis hablado hasta ahora. En el primer programa tuvimos Night and Day, que sí, bueno, sí. Pues es un clásico de la música, pues interpretado por U2, y yo creo que aquella versión fue espléndida, ¿no? Claro, es que es maravillosa esa canción por lo mismo, porque tiene una mini historia, entonces representa mucho para YouTube, sobre todo la etapa de transición que tuvieron desde que terminó la etapa de los 80 y comenzaron los 90. Exactamente, y luego la semana pasada pues analizamos otra canción que también pues descubrí el significado, ¿no? Que era una especie de continuación de la canción de David Bowie, el Space Oddity. La canción era You Blue Room, la canción de Passengers. Y bueno, súper curioso, ¿no? Que U2 pensara en dar una continuidad a esa canción y que luego se viera plasmado también en la gira del 360. Sí, es verdad eso. Lo que pasa es que con Francisco estuvimos hablando del tema porque ese disco también marca la transición entre lo que estaban experimentando en la época del Surupa y lo que se transformó después en el pop y toda la tecnología que aplicaron en eso. Entonces se dieron cuenta que ese disco no representaba YouTube, pero no podían dejar. Es como lo que pasa con Song of Ascent. Yo creo que deberían haber publicado todo eso que grabaron como un Passengers 2 o un volumen 2. Sí, ya puesto. No, ojalá que no se pierda todo ese material que hicieron el año pasado. Buah, pues yo no sé qué va a pasar con todo ese material. Porque yo creo que eso ya lo desecharon, lo tienen en una caja, que sea un disco que está perfectamente, no, que se puede lanzar. Yo creo que lo van a sacar el nuevo material, no va a ser nada del Son of Assen. Claro, y eso es una lástima, porque había muchísimo material que hicieron con Brian Eno y está ahí guardado, una lástima. O sea, yo pensaba que, dije, para mí era un volumen 2 del Passengers. Ningún problema lo pueden publicado este año, por ejemplo, y nadie, todos felices, claro, contentos, sí. Porque yo creo que ningún fanático de YouTube niega la herencia de Passengers 1. O sea, para mí lo encuentro un disco maravilloso. Muy bueno, y para hoy nos adelantas algo, ¿no?, de lo que vamos a escuchar, porque la sección ahora la vamos a tener aquí en Vértigo Radio. Hoy no vais a hablar, pues vamos a volver a los 80, ¿no? Sí, sí, también nos vamos a la prehistoria de YouTube y quisimos dar un pequeño volumen de eso, una pizca, es un postre, para mí es una maravilla el tema que vamos a presentar hoy día, por lo que representa esa etapa en la cual YouTube estaba naciendo como banda y proyectándose hacia el futuro. Para mí esto, por eso yo también quería hacer hoy día este tercer capítulo del lado oscuro de YouTube. Muy bien, lo tendremos ahora en unos minutos y ya nada, para despedirte, te hemos visto por ahí que has estado de conciertos, ¿no? Garbage. Uy, se lo perdieron, ¿sabes? Pero... Bueno, a mí me impresionó, lo que más me impresionó, muchachos, es en la última canción, de cuando estaba cantando Shirley, del concierto de Garbage, uh-huh. Ella estaba cantando y la gente la empezó a aplaudir, espontáneamente, no siguiendo la canción. Aplaudirla, y ella se cortó, se quebró en la canción. ¿Qué dices? ¿Sí? Se puso a sollozar y paró un poco y siguió. No, impresionante. Wow. A mí la banda saltaban como niños de 15 años de la felicidad, como la gente respondió, el estadio estaba, o sea, el arena, que el Teatro Caupolicán estaba lleno a rebalsar, y toda la gente, a mí me impresionó lo transversal que es la banda. Yo vi niños de 12 años hasta viejos como yo, de 40. Rodrigo, ¿tú descansas alguna vez? Sí. Lo intenta. De repente, sí. Entre 3 y 4 de la mañana me doy un ratito. Vale. Y luego dices, el siguiente concierto. Muchas veces, Rodrigo, bueno, y tú y yo no vemos por la noche. Bueno, yo aquí de madrugada y tú de ahí de noche. Sí, es que bueno, también estamos desfasados de tiempo. Y Rodrigo también El problema es que tengo demasiados canales de deporte. Y ya, por eso iba a decir. Por cierto. Porque vamos, es fanático del Barça, por si nadie lo sabía. Pues, sí, no. Y por lo culé. Visto tus equipos. Eres culé y muy catalán. Sí, sí. Oye, descubrí. Mira, de ahí alguna vez le contaré. Pero ¿saben qué? Yo tengo una raíz valenciana. No, lo descubrí con mi abuela, que lo estuve conversando con ella el otro día. Anda, mira. Así que, ¿cómo se les dice? ¿Una raíz che? ¿Cómo se les dice? Che, sí. Una raíz che, sí, bueno, eso somos, es. A mí me parece que somos che, sí, también. Bueno. Bueno, Rodrigo, pues nada, así muchas que... gracias por haber llamado. Y oye, nada, los espero para Lollapalooza en abril próximo. Ojalá, me doy cartel. No estaría mal. Bueno, pues nada. Bien, Rodrigo. Sí, impresionante. Desde luego. Una cantidad de bandas que van a ver y a mí me... Así gracias, gracias. Nos veremos 2014. Muy bien, hombre. Sí, de hecho vamos a ir porque Verónica me dijo que me habla todos los días, ven a Irlanda. Yo no puedo, hay muchas cosas que puedo hacer acá en Santiago. Y me dijo, no, pero voy a ver a los muchachos. No sé si ustedes van pronto para allá. Puede ser. Ojalá que les resulte porque... Puede ser, la verdad es que la semana que viene hay un evento importante, bueno, importante, ya veremos si es importante o no, en Dublín y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí las distancias siempre son más cortas, ¿no? Que desde Chile. Madre desde bien. Luego. Siempre Verónica me está contando ya, anécdotas sí, sí. La tenemos controlada, Verónica. Bueno, aprovechen la que tienen ahí. No, claro. Una corresponsal ahí en Dublín. Sí, sí, no lo dudes, ya lo sabemos, ya estamos en contacto con ella. Ella fue parte del nacimiento de YouTube Chile, así que... Sí, sí, sí. Sin duda. Así que, muy presente U2 Chile en U2 Valencia y en España. Bueno, un abrazo sí, y despedimos ya con... Bueno, vamos ya con la intercepción, que es la vuestra. Vamos con el lado oscuro de U2. Un abrazo. Saludos, grande, Paco, y para ti. Un abrazo grande, cuídense. Chao. Chao. Chao. Y yo soy tu madre. Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Planeta Salín. El 1 de agosto de 1980, YouTube lanzaba el cuarto single de su historia y que se transformaría en la antesala de la salida al mundo de todas las virtudes de una banda de cuatro irlandeses ansiosos de éxito. Ese single era A Day Without Me y la canción que analizaremos hoy en el lado oscuro de YouTube será Things to Make and Do. YouTube se encontraba en una etapa de aprendizajes. Las influencias como Joy Division fueron claves en esta época de YouTube. Ellos necesitaban inspiración desde lo más oscuro del pop a lo más claro del rock, y claro, lo lograron. Things to Make and Do es un experimento de un YouTube post-punk oscuro y claro a la vez, que coinciden con la búsqueda de notas que, según Bono, para Curtis se traducen en la belleza era verdad y la verdad belleza, y lo suyo era buscar ambas, Así, además, esta carga ayudó a construir lo que dos meses más tarde, en octubre de 1980, sería el primer disco de estudio de la banda. Recientemente hablábamos de Curtis, y no fue por una simple casualidad. Martin Hannett era el productor de los discos de los ingleses y había comenzado a trabajar con U2, pero con el suicidio del vocalista de Joy Division, Hannett pidió desistir de seguir trabajando con la banda por no estar emocionalmente listo para un nuevo proyecto, y por eso Paul McGuinness y Island Records le ofrecieron el proyecto a Steve Lillywhite, que resultaría ser uno de los productores más influyentes en la historia de U2. En las sesiones de grabación del álbum Boy, la banda estaba muy afectada por la muerte de Curtis, por eso grabaron Things to Make and Do, con claras y marcadas influencias de Joy Division, y que se traducen en una canción instrumental realizada como un homenaje póstumo, evidenciando la falta del vocalista, con el mensaje de un claro vacío en la música en el presente y futuro. Pero el homenaje va mucho más allá. La imagen en blanco y negro en la tapa del single muestra una pasarela muy similar a la de Princess Road en Hume, Manchester, y que en el single de YouTube representa la imagen solitaria de un hombre en el puente. Nunca sabremos cómo habría sido el primer disco de YouTube de la mano de Hannett, pero las ideas más frescas y el aporte con nuevos conceptos en cuanto a sonido fueron una nueva fuente de inspiración, madurez y de creación musical para el proyecto de la mano del nuevo productor, que llevó a crear 13 estupendos discos de rock, Boy, October y War, es decir, la llamada trilogía Lillywhite. En nuestro tercer capítulo de El Lado Oscuro de YouTube presentamos Things to Make and Do. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.